Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire de Hora Libre en el aire, pero también en la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para todos aquellos que nos quieran sintonizar en nuestra posibilidad también de alguna manera hacernos en este contacto argentino que va desde Buenos Aires y para las diferentes ciudades y repetidoras del país. A todos ellos un fuerte abrazo. Hoy tenemos la presencia de una de las escuelas que nos queda más lejos dentro del estudio, así que se han cruzado toda la ciudad para venir hasta aquí al barrio de Luganos. Sí, ellas son los chicos y las chicas de las Escuelas Técnicas Raggio, modalidad Tecnicatura en Comunicación Publicitaria. Han trabajado con la profesora Karina Reynoso. Me dijeron que tenían que darle las gracias ahí a Roberto Márquez, que los acompañó. Está en la coordinación de piso, haciendo fotografía, y también estuvo en la producción Néstor Cortés. José Tapia Garzón en operación técnica, y quien les habla, Cristian Gauna. Ellos son los chicos de las Escuelas Técnicas Raggio y se presentan con nombre y apellido del siguiente modo. Hola, Tomás Gesto. ¿Cómo le va? Evelyn Gómez. Delfina Bernetti. Mora Larriga Uyere. Bien, en la mesa tenemos más compañeros. Por favor, dígame su nombre. Franco Pavón. Bien, a todos bienvenidos, chicos. Del otro lado tenemos más compañeros del curso, ¿no? ¿De qué año son? Somos de quinto, de la modalidad de TCP, como dijo. Quinto A, el mejor curso. ¿Turno? Turno tarde-noche, vespertino. Claro, tarde-noche. Sí. No hay horario fijo, digamos. Ah, mira, o sea, cursan por las materias técnicas en un solo horario, las materias prácticas en otra. No, no. Es bastante dispar. Es medio raro. Entramos los lunes a una hora, los martes a otra hora, es distinto. ¿Y habitualmente a qué hora es, más o menos? ¿5 de la tarde, 2 de la tarde, 1? Ponele a las 3 hasta las 10 de la noche. Ah, toda la franja vespertina y parte de la tarde. Claro. Bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién me cuenta, sí, cuál es el tema elegido del día? Y el tema elegido es arte independiente. Arte independiente, y tenemos diferentes momentos. Claro, o sea, nosotros trabajamos en lo que es cine independiente, teatro independiente y música independiente. Y después tenemos un bloque de música en vivo. Claro, donde vamos a tocar yo y otros compañeros. Perfecto. Bueno, nosotros habitualmente saludamos a las diferentes radios repetidoras que son parte de nuestro grupo de la red Farco, ¿sí? Así que a todos ellos les queremos mandar un fuerte abrazo. Les recordamos que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer al sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En las redes sociales estamos presentes en Facebook, que nos pueden buscar escribiendo Programa Rec todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Aprovechamos para saludar a nuestras radios repetidoras que nos emiten semana a semana. A todas ellas les enviamos nuestro afectuoso saludo. A la gente de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Todas ellas forman parte de la red Farco. Sabemos que tenemos más repetidoras, pero estas son las que habitualmente se comunican con nosotros, ¿sí? A todos aquellos también recuerden que siempre nos pueden buscar en la página de Programa Rec o en Facebook, pero también pueden de alguna manera contactarse telefónicamente allí en Bolívar 191, que es donde tenemos nosotros la sede, ¿sí? Hay muchísimas muchísimas posibilidades también de que otras escuelas nos cuenten sus experiencias. Pronto vamos a empezar a tener parte de esos contactos con otras comunidades educativas que también hacen radio y se animan de alguna manera a trabajar en las aulas y después explotar y romper esa aula y traerla a los diferentes públicos. Chicos, vamos a hablar de cine independiente, me dijeron. Pero lo primero que le tengo que preguntar es qué es el cine independiente o qué diferencia tiene con el cine que conocemos habitualmente. Bueno, según lo que fuimos trabajando, entendimos que el cine independiente es como un cine que está fuera de lo comercial, que no plantea los temas que son tan comunes como los de Hollywood, que plantea más temas sociales o políticos, y nada, es como una parte más que experimentan con todo lo que es el cine más allá de los temas comunes. Aparte hay algo ahí que tiene que ver con no responder a la lógica del mercado, sino que haya la posibilidad de que algunos directores puedan de alguna forma explorar otros lenguajes, otros caminos, otras problemáticas. Chicos, ¿por qué eligieron ese tema? ¿Cuál fue la motivación? Mira, principalmente elegimos el tema que es arte independiente, primero porque estamos en una tecnicatura de comunicación publicitaria, primero. O sea, nosotros siempre estamos en lo que es el arte, o sea, mucha imaginación, y aparte porque en nosotros tenemos la particularidad de que nos gusta. Algunos somos músicos, algunos dibujamos, etcétera. Más que nada por eso. Sobre la historia del cine independiente, ¿qué me pueden contar? ¿Qué antecedentes tenemos? Yo entendí que la década del 20, Thomas Edison empezó a patentar un montón de inventos suyos de la cinematografía y inventó una compañía que cobraba impuestos a todos los que hagan películas. Y la gente que no estaba de acuerdo con las reglas de esta compañía empezó a hacer por su parte, y ahí se llamó cine independiente, que claro, eran perseguidos porque eran ilegales, porque no pagaban los impuestos a esta compañía. De hecho, por eso es que está esta lógica también de escaparle a la dinámica del mercado, a la cuestión comercial. También tienen otros circuitos de distribución y otros costos, ¿no? Se manejan otras cifras. Claro, lo que... El cine de Hollywood mueve, no sé, a veces 50, 60 millones para hacer una película, millones de dólares, digo, y en Argentina en cine independiente puedes hacer con 150 mil pesos tranquilamente un largo. Sí, lo que yo leí también fue que al ser tanto el riesgo económico que pueden llegar a perder si la película no es buena, van directo a los temas que ya fueron probados y que a la gente le gustó, y actores que ya fueron probados por el público. Y en cambio el cine independiente, al ser menor el riesgo económico, experimentan y van más allá de los temas comerciales. Y de hecho son los que muchas veces te permiten la sorpresa, digamos, cuando uno como espectador se permite ver cine de los circuitos, el que se llama el circuito off, lo que le pasa es que muchas veces no sabe bien con qué se va a encontrar, pero ahí también tenés la oportunidad de que te sorprenda, de alguna manera te rompa la lógica de esa mirada del espectador, que muchas veces cuando uno va a ver una película de Hollywood ya medio sabe. Después los enamorados siempre ganan, después los buenos siempre terminan siendo victoriosos. A ver, hicieron una entrevista. ¿Con quién se contactaron? Hicimos una entrevista con Lisandro González Ursi, un director que bueno, se maneja bastante dentro del área de lo que es el cine independiente. Uh-huh. Estudió medios audiovisuales en el Instituto Vocacional de Arte. Tiene una licenciatura en dirección cinematográfica en la Universidad de Cine. Y trabajó mucho en las áreas de publicidad, de cine y de televisión. Sí. Hizo así como documentales más importantes dentro de todo lo que es Volver a Aquilino en 2007, que es un largometraje. Errantes en 2012, que también es un largometraje. Bueno, Errantes aparte fue premiada, estuvo en el Gomón hace 2 años atrás. Tuvo la posibilidad también de ser mostrada y era muy potente, digamos, era una historia real de gente que había comprado un terreno que se había constituido como organización, y la gente del barrio pensaba que eran villeros que habían tomado el lugar y no les permitieron tomar posesión de lo que habían comprado. Y esto está así hasta el día de hoy, es una situación de denuncia, donde el cine sirve también para contar una versión de los hechos muy particular, y donde había algo básico como el derecho a la propiedad que estaba siendo absolutamente vulnerado y nadie hacía nada. Ellos pudieron contar la historia porque fueron filmando cómo se fue dando el proceso y cómo se veía que venía vulnerándose un derecho tras otro, ¿no? En el medio había vulneración de derechos por la organización de las mujeres, del trabajo. Fue toda una, hay todo un trabajo ahí bien interesante acerca de lo que es el cine y su conciencia social y la posibilidad de intervenir en la construcción de derechos. Hicieron una entrevista. ¿Ustedes pensaron las preguntas? Sí. ¿Sobre qué cosas hablaron específicamente con Lisandro? ¿Nos quieren contar? ¿Cómo para presentarlo? Ahora escuchamos el primero de los cortes. Básicamente nos define lo que sería el cine independiente, ¿no? Según él, y habla también de los subsidios que otorga el Instituto Nacional del Cine a todos los que quieren desarrollar su... bueno, dentro del cine independiente. Entonces escuchamos ahora en Hora Libre a Lisandro González Ursi. Y decirte, niña hermosa. El cine independiente se lo vincula, digamos, a todo ese cine que escapa por distintas razones, a veces por búsqueda propia o a veces porque no, medio que no le queda otra, a los circuitos comerciales. Es decir, uno puede pensar el cine desde un lugar comercial, es decir, primero se piensa como un negocio. Por ejemplo, todo el cine norteamericano, en general el cine que uno va a ver al cine comercial, está pensado de esa manera. Primero se pensó como un negocio y después se pensó, bueno, qué historia se va a contar, a qué público, qué tipo de, sí, qué temas, qué conflictos van a haber, pero principalmente está pensado desde un esquema económico y para hacer una diferencia económica. En caso del cine independiente, el planteo en general tiende a suceder en otro lugar, digamos. A, bueno, hay que, por la necesidad de contar una historia, una determinada historia, o abordar una determinada problemática o temática, se piensa a la obra de arte desde ese lugar, desde un lugar más, si se quiere, creativo. En Argentina, vale decir, el cine en general está tiene una subvención. Por ahí no solamente está subvencionado, pero en la mayoría de los casos recibe la subvención del Instituto de Cine. Para uno acceder a un crédito o a un subsidio, debe presentar un proyecto. Con lo cual ahí, si uno puede pensar que hay una suerte de filtro entre lo que uno pretende hacer y alguien que te lo apruebe. Yo considero que en general el Instituto de Cine tiene distintas líneas de financiamiento y en general produce películas muy diversas. Lo complejo del cine independiente justamente no es tanto la producción, porque los costos de producción, digamos, los últimos 10, 15 años han bajado mucho y ya no hace falta filmar en cine, en película, quiero decir que eso, de hecho, la película está pasando como a desaparecer. El problema reside justamente en la comercialización de las películas y en la exhibición de las películas. Hoy para entrar en una pantalla comercial uno necesita tener un proyecto comercial. Uno puede tener una película muy buena, muy exitosa, inclusive ganando festivales, y que no, nunca llegue a un circuito comercial. Me refiero a comercial, a los cines, digamos, de los shopping, al Hoyt, al Abasto, los que todos conocemos. Por suerte ahora hay un circuito, se están abriendo el circuito Inca, que de alguna manera viene a reabrir un montón de cines que se habían cerrado durante la década de los 90 y principios del 2000, y ahora a partir de esa red, es una red donde una pantalla, una ventana de muchas de las producciones, o casi todas las producciones de cine independiente. Por un lado eso, y por otro lado los festivales. Hoy en día los festivales de cine, que hay montones y en todas las latitudes, en Argentina y internacionales también, es una pantalla muy exitosa porque va mucha gente a los cines. De hecho, el festival acá de Buenos Aires, el Bafisi, uno de los festivales el más importante de la ciudad, se llena y eso cada todos los años es récord, digamos, en recaudación de entradas, entonces, y en venta de entradas. Entonces también ese es un espacio donde se concentra mucha producción independiente. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros escuchábamos ahí a Lisandro González Ursi, que nos hablaba un poco del cine independiente y también de las posibilidades que tiene como en los diferentes circuitos de distribución aquí en Argentina, y hablaba de un festival que es el Bafisi, que permite, para nosotros es el espacio que permite muchas veces acceder a mucha de esta filmografía, ¿no? ¿Qué conocen ustedes del Bafisi y qué les gustaría comentar al respecto? Sí, bueno, el Bafisi es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que es un festival de cine independiente que se hace todos los años en Buenos Aires y es el más importante de Latinoamérica. Está organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, se realiza todos los años en abril, básicamente. De hecho, ahí aparece algo que es mucha ciudadanía que a veces no sabe que va a ver cine especial se encuentra con esta cinematografía, porque lo que te pasa es que como hay mucha publicidad, que te dicen, ay, mirá, cine, a veces es más barato, a veces tenés la posibilidad de con un voucher ver 10 películas, ¿no? La gente dice, ah, está buenísimo, y en realidad muchas veces lo que pasa es que ahí te encontrás con esta obra, ¿sí? Y con esta posibilidad, a veces cuando ves los listados de películas decís, ¿qué elijo? Como tengo cine francés, cine iraní, hay japonés, hay latinoamericano, y tenés ahí, no sé, las versiones colombianas, cubanas, argentinas, a veces tenés ciclos especiales, la posibilidad de ver cintas viejas pero mejoradas o remasterizadas, hay como mucha movida en ese sentido, por eso es tan importante en el mundo y en Latinoamérica sobre todo, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Algún dato como para poder comentar? Sí, sí, tenemos básicamente, como podemos hablar sobre la historia de la física, cómo comenzó. En el año 90, por ese entonces estaba presentado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estas películas se proyectaban como en las salas de cines importantes como Hoyts, y más que nada eran más usualmente proyectadas por las salas de cines que dedicadas al cine no comercial. En ese año tuvo 146 invitados muy importantes y reconocidos internacionalmente como Francis Ford Coppola, Todd Haynes y Paul Morrissey. Se proyectaron 150 películas, tanto internacionales como nacionales, y en ese entonces hubo 120.000 espectadores. Una cantidad importantísima. Muchísimo, para hacerlo primero. Y también, bueno, se repite todos los años este festival, y todos los años tiene más oferta, tiene más cantidad de espectadores. Y también como más ofertas en el sentido de distintas películas para ver. En ese entonces solamente había 150.000 películas, y en este entonces hay... Ahora en el 2011 aumentó de manera considerable los espectadores. Hubo un total de 210.000 entradas vendidas. La otra cuestión importantísima es que ahora ya hay un circuito de Bafisito que es para las producciones infantiles. ¿Tenían ese dato? Sí. ¿Sí? ¿Y qué características tiene esto? Digo, porque empieza a generar también un nuevo televidente, un nuevo espectador, un nuevo circuito, que es el de los niños. ¿Qué otro dato tenemos? El festival tiene un jurado, que hay un jurado internacional y otro nacional, y hay premios principales como mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor actriz, actor, y hay un jurado especial que da menciones especiales que tienen que ver con los derechos humanos o con los cortos o con cosas más especiales, y también se premia, se da un premio a la película que vota el público, que a la que más le gustó al público. Que eso es importantísimo, porque el premio del público es así de limpio, digamos, al que la gente dijo me gustó más, punto, y ahí se terminó. Bueno, la entrevista estaba partida en dos partes, ¿no? Y ahora nos queda una segunda parte de la respuesta de González Ursi. ¿Sobre qué nos va a hablar ahora? ¿Del Bafisi? No nos habla del Bafisi, nos habla un poco de la importancia de dar cine en las escuelas. Ah, bien. Bueno, prestemos atención porque ahí tenemos alguna experiencia también en la Ciudad de Buenos Aires. Donde descansar. Estamos haciendo un documental que va a trabajar en realidad estamos trabajando la problemática de vivienda, pero en realidad a partir de el desarrollo de un taller en la escuela Mujica Lines, en la 1 del 13, en un cuarto año, y nuestra idea, lo que estamos tratando de ver es, a partir de un taller de fotografía, ver cuál es la visión de los chicos que asisten a esta escuela, que es una escuela que está en el corazón, digamos, de Lugano, y que trabaja con poblaciones que vienen de distintos lugares de Lugano, cómo ven el problema habitacional. Queremos trabajar el tema indoamericano que sucedió acá muy cerca, y ver qué pasa con las distintas miradas que hay sobre este tema en los chicos, digamos, del barrio de Lugano. Este documental está financiado está subvencionado en realidad por el Instituto de Cine. Hay una línea que apunta a proyectos documentales. Yo creo que estamos atravesados, o sea, hoy en día estamos atravesados por el audiovisual. Me parece que pensar en formar primero desde el costado de la comunicación, lo pienso, formar espectadores críticos es casi hoy en día una obligación, digamos, es tan importante como, no sé, digo, uno ve análisis sintáctico en sexto grado, ya no me acuerdo, y por ahí todavía no estamos tan avanzados en esos términos, en hacer un análisis de los relatos, de los discursos audiovisuales, que también tienen su estructura, al igual que un relato literario lo tienen de la misma manera. Entonces me parece que esa formación es vital, porque bueno, nos vuelve espectadores objetivos, críticos, y podemos convivir en esta sobredosis de imágenes permanentes. Eso por un lado. Por otro lado, también el cine, ya propiamente dicho, como herramienta, como lenguaje, es una herramienta que permite que los chicos puedan expresar un montón de historias, un montón de problemáticas que atraviesan, que por ahí de otras maneras no es tan proclive, y esto genera como un interés un plus, digamos, donde los chicos se animan o se entusiasman más con volcar lo que les pasa, y se entusiasman también con producir un discurso propio, que es eso, digamos, es lo mismo que armar, digamos, un relato escrito, pero por ahí el audiovisual hoy en día, como está también más de moda, genera mucho más involucramiento. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos en Hora Libre hablando de arte independiente en este primer bloque sobre cine independiente. Los chicos de las Escuelas Técnicas Raggio nos contaban ahí un poco todo lo que habían investigado, y también parte de la entrevista de lo que escuchábamos ahí era Lisandro González Ursi, que fue entrevistado por los chicos, ¿no? Chicos, les pregunto a ustedes, ¿qué otras cosas, ya para ir cerrando este primer bloque, teníamos como para comentar y para recordar acerca del cine independiente? No, yo había investigado que en septiembre del 2009 en Córdoba se hizo un festival intercolegial de cine del Mercosur que se llama Cinetiza, que es gente como Lisandro Ursi trabaja en escuelas enseñando cine, y se hacen estos festivales que concursan distintas escuelas. Por suerte ya es considerado en muchos casos un contenido curricular, y en algunos por lo menos también la enseñanza cinematográfica empieza a servir para enseñar otras cosas, qué sé yo, esto de motivar a los alumnos a hacer cine para que escriban mejor, cuenten historias, puedan organizarse en equipo, ser colaborativos, ser cooperativos, armar cooperativas de futuro, empezar a pensar en las inversiones y en los modelos de negocio en el futuro también es importante, porque la escuela un poco tiene que preparar para eso. No queda nada de tiempo, me están diciendo ahí que ya nos pasamos, pero no pasa nada. Sí, y lo que quiero recordar es quiénes hicieron este bloque. Nombre y apellido, por favor. Tomás Gesto. Mora Larriga Bollera. Evelyn Gómez. Delfina Bernetti. Todos ellos son estudiantes de la Escuela Técnica Raggio, ¿sí? Y ahora se despiden de este primer bloque, este primer grupito, ¿sí? Con un tema musical, ¿qué vamos a escuchar? Escuchando Ahora Vengo de la Mississippi Blues. Bien, ¿no? Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo echen, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Pero te digo, ahora vengo, y lo que empieza bien siempre termina mal. Ahora vengo, nunca más. siempre he sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. Suena la Mississippi ahí de fondo con Ahora Vengo. Nosotros estamos en Hora Libre. Sí, les recordamos que hoy con la visita de los chicos de las Escuelas Técnicas Raggio, ¿cómo le dicen ustedes a la orientación? No se me escucha el micrófono 1, ¿sí? Muy bajito. ¿Te? TCP, que es publicidad. Mira, ahora, ¿con qué presencia tiene esa voz? Muy bien, dígame su nombre y apellido. Jacqueline Duré. Sofía Belcheri. Gabriel Almeida. Ellos son parte del equipo número 3. Vamos a seguir hablando de arte independiente y en este caso el teatro independiente, ¿sí? Que es otra movida y que tiene otras características. Cuéntenme de qué se trata y a qué llamamos arte, en este caso teatro independiente. Bueno, más que nada el teatro independiente es un conjunto de manifestaciones teatrales que no son comerciales y tampoco son subvencionadas. O sea que es como una manera de expresarse en el teatro. Que tiene algo muy distinto con el cine, ¿no? Que acá no hay subvención del Estado y hay que hacerlo como sale. Claro, sí. Tiene otra cuestión que es, bueno, la presencia. Bueno, yo tengo cómo surge el teatro independiente. Varios historiadores ubican su nacimiento en 1930, de la mano de Leonidas Barletta y la Fundación de Teatro del Pueblo. Bueno, luego lo siguieron otras obras en 1932, como La Cortina, La Máscara, Libre Teatro, entre otras. Bueno, este mítico teatro independiente desarrolló su actividad como alternativa a la escena tanto oficial como sobre todo a la escena comercial. Este movimiento se desarrolla con fuerza hasta los años 60, que por diferentes problemáticas como que decae un poco, aunque ahora sigue muy vivo. De hecho, ahora estamos en un momento histórico bien particular en la Argentina porque hay mucho teatro y hay mucha gente que estudia y hace teatro. ¿Alguno de ustedes hace teatro? No. ¿De ustedes no? No. ¿Los compañeros? Tampoco. No, tampoco. Sí, ahí hay uno que sí. ¿Quién? Digo. Ah, sí. Ah, Agustín. Y de los profes seguramente también habría que preguntar por ahí. En líneas generales es muy común en Buenos Aires, sobre todo porque hay mucho acceso a docentes de teatro y demás. ¿Profe Carolina? ¿No? ¿No me hace teatro? Estoy hablando con la profesora de ustedes, Carolina Reynoso. ¿Profesora de qué es? De la materia redacción de textos. Ah, mira, junto con radio de que tiene Néstor Cortés. Sí. Mira, profesor. Hola, chicos. En la escuela hay teatro, ¿no? Sí, hay teatro. ¿Qué es extracurricular, curricular, cómo es? No, es extracurricular y puedes ir en hay determinados horarios y hay una profesora que da clases como en un grupo, digamos. No es obligatorio. No es obligatorio. Mira. Podrían hacer, está buena la experiencia. Yo les bueno. digo, está esto de poner el cuerpo. Sí. Sí, y es todo algo a vencer ahí. ¿Qué otros datos tenemos? Cuéntenme qué pasa con esto de la actualidad del teatro, aparte de este nacimiento y estos ciclos, ¿no? Bueno, el teatro en la década de 1950, antes de que apareciera la televisión y con mucha menos población, llegó a vender 5 millones de boletos al año. Después de la televisión, tuvo una decaída llegando a vender solo 1 millón de boletos. Pero en 2011 en adelante, a pesar de toda la tecnología que hay, se superaron los 5.100.000 espectadores. Bien, estuvieron trabajando, hicieron de periodistas, salieron a preguntar. ¿Y con quién se contactaron? ¿A quién entrevistaron? Bueno, a quien entrevistamos fue a María Eugenia Esquivel, que es una actriz independiente. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy se la llama IUNA. Está dentro del marco de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y participa en una obra que está destinada a alumnos de nivel primario y medio de las escuelas públicas. La temática está relacionada con la violencia y hace 6 años que se la realiza, digamos. Bien, bueno, ustedes hablaron un rato largo, así que vamos a escuchar un poco qué nos dice y lo comentamos. ¿Te parece? Sí. Bueno, estamos en Hora Libre. Ahora escuchamos a la entrevistada de los chicos de las Escuelas Raggio. Ella es María Eugenia Esquivel y es actriz. ¿Qué es público acuda a tus obras? En teatro independiente, generalmente, por ejemplo, el MASH convocaba a mucha gente, sobre todo gente joven, más o menos la franja de los 20 años, desde los 17 a los 25 años, aproximadamente. Eso era en los 90, antes de los 90. ¿Por qué elegiste esto o qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? Y a mí me gusta hacer reír, me gusta contar historias, me gusta ver al público. Eso, me gusta cautivar al público, verles las caras, las expresiones, cómo se van enganchando con lo que uno va haciendo. Es muy gratificante, muy lindo. ¿A qué consideras vos teatro independiente? Teatro independiente es a todo aquel teatro que se hace sin una subvención, sin una ayuda de una producción, sino que es a puro lomo que se hace, convocando, qué sé yo, actores que te gustan o un grupo de laburo que resulta y que es gustoso trabajar unos con otros. Generalmente son cooperativas donde no se gana mucha plata, depende cómo lo dirijas. Por ahí, si vos haces un espectáculo, qué sé yo, pensado para escuelas, ahí sí por ahí tiene una retribución económica, pero generalmente en otros proyectos en los que he trabajado, que eran muchas pelucas para un solo calvo, que ahora Calvo después estuvo en la tele, pero en esa época era teatro independiente, era, digamos, se cobraba una entrada, pero bueno, la verdad es que no veíamos un mango, pero era re lindo hacerlo porque tenía su convocatoria. ¿Qué dificultades existen hoy para hacer teatro independiente en Argentina? Las dificultades estuvieron siempre. Lo bueno que creo que tenemos como argentinos y que tenemos los actores es la capacidad de crear. Esa capacidad de inventarnos y sacar siempre ideas de la galera y del esfuerzo también, ¿no? No es que salen porque salen, ¿no? Pero esa cosa que creo yo que es muy argentina, la cosa, bueno, no tengo un mango, ¿qué hago? A ver, que tengo una lata y tengo un botín y de eso hago algo. Y el circuito son las salas pequeñas o también en la calle, pero eso se usaba más antes. Ahora hay espectáculos callejeros. Es más, hay una escuela de espectáculos callejeros en el Parque Avellaneda, que es como que estar volviendo a la rueda todo lo que sea el espectáculo callejero, que también creo que es muy convocante, porque la gente no va tanto al teatro como antes. Si bien sí, yo me maravillo cómo se llenan las salas. Hay mucho, digamos, lo que se llamaba under antes, ¿no? Pero hay, qué sé yo, muchos teatros en Palermo, en muchas zonas de Palermo, muchos teatritos chiquitos, bueno, en la zona de las adyacencias de Corrientes también, tal, en el que trabajamos nosotros en el Vitral, pero hay muchas, muchas salas más. El teatro como herramienta para poder vernos y para poder reflejar lo que nos pasa y para poder pensarnos, me parece una herramienta genial. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre. Recordamos que todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer vía mail a horalibre@programarec.com.ar o nos pueden buscar en Facebook, en las redes sociales, como Programa Rec, todo junto, y ahí nos van a encontrar, van a ver las fotografías de los chicos, seguramente algún que otro video, y podrán bajarse también este programa y anteriores. Sí, chicos, estamos hablando de teatro independiente. Seguramente tiene una realidad, una actualidad el teatro independiente hoy. ¿Qué es lo que podríamos decir de lo que está en cartel, de las últimas obras, de algunas cosas que les hayan llamado la atención a ustedes? Bueno, yo tengo el dato de obras que capaz que a alguien le interesa, de obras actuales. Una que se llama ¿Vos te crees que es fácil ser Sofía Dussán?, que está los domingos a las 20 horas en Teatro La Máscara, y Desnacida el 5 de julio a las 19 horas, y otra función a las 22 y media horas en el Teatro Pan y Arte. Bien, que están buenas y están en este momento en el circuito funcionando. Así que, ¿han ido a ver teatro? ¿Van habitualmente? Yo sí fui a una de teatro independiente, habré ido a dos de teatro independiente, y está bueno ir porque sabes que siempre los actores le van a poner mucha onda a lo que es, porque al no estar subvencionado y necesitan algo de, digamos, para después pasar la gorra, le ponen onda. Entonces, sí, está muy bueno, sabes que te vas a divertir. Bueno, si es de comedia, ¿no? Por ahí, si tiene que ver con otra temática la obra. pero... Mira, yo fui a ver una de Tatu Pavlovsky hace muy poco y lo único que te pasaba ahí era que no te divertías. Pero era, había un compromiso tan grande con la historia que la pasabas muy mal en serio. O sea, la promesa... Te hacía meter en la historia. Cuando entrabas decía, si usted la quiere pasar bien, es momento de que se vaya. Así empezaba con una persona que te presentaba, usted quiere pasarla bien, es momento de que se vaya. Pues decís, bueno, va a venir fuerte, o capaz que es una apuesta, no. Durísimo, digamos, hablando de un montón de prohibiciones, de pensamientos y qué sé yo, que tiene el ser humano, la necesidad a veces de querer matar a alguien, a un jefe, ese tipo de cosas, pero lo llevó a un extremo que te hacía sentir muchas cosas. Y después de eso, lo que había era un debate con los actores. Chicos, gracias por venir. Les pido por favor que me recuerden sus nombres y apellidos, porque fueron los protagonistas de este bloque: Jacqueline Duré, Gabriel Almeida, Sofía Belcheri. En Hora Libre seguimos con música y ahora nos vamos escuchando un tema musical que es Save Me de Queen. Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre. Estamos con los chicos de las Escuelas Técnicas Ragio, último de los grupos, el tercer bloque. Sí, después de haber escuchado algo de música, ahí sonaba Queen. Ahora, ¿quiénes están en la mesa? Cuénteme. Malena Silvero. León Villarreal. Tadeo León. Compañero, por favor, su nombre. Federico Panier. Karen Artaza. Franco Pavón. Y Agustín Delacua. A todos ustedes, chicos, bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? Música independiente. Bien, hemos pasado por toda la cuestión del arte. Antes hablamos de cine, de teatro y ahora de música. ¿Qué se entiende por música independiente? ¿Quién me puede explicar brevemente? Se llama música independiente o indie a los géneros musicales que no están ligados a circuitos del mercado musical o a la difusión publicitaria. Generalmente se hace con vocación artística y no comercial, y el estilo del artista o los artistas de la banda no cumple con un estereotipo comercial. Estas bandas suelen tener sellos discográficos de carácter amateur. La música independiente arranca en Estados Unidos en los años 20, donde surgen pequeñas discográficas llamadas independientes de la mano del blues y del jazz. A fines de los 20, estas discográficas desaparecen pero vuelven a aparecer en los años 50. En este momento los medios de difusión, especialmente la radio, consideraban de mal gusto los géneros como el blues y el jazz. Por eso sus canciones se censuraban. Pero así surgen también radios independientes que emitían desde cobertizos o lugares alejados. Una de las cosas que podemos recordar nosotros es que en Argentina hubo un momento histórico en los 80 donde explotaban todas las FMs. Sí, ustedes eran muy chicos, ¿no? Pero algunos no habían nacido. Ni siquiera estamos planeados, claro. Algunos. Lamento la juventud, chicos, ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué año más o menos? Estamos hablando del 80 al 90, claro. Así que fue la explosión más fuerte, digamos, de radios independientes. Que acá lo que nos pasó y lo que nos dejó fue como una reconfiguración de lo que era rock nacional. Y lo que empezó a pasar también es que empezó a haber mixturas. En un momento vos decías, bueno, este tipo hace rock, aquel hace folclore, este hace tango, y de repente aparecieron artistas. O sea, más que nada es que los músicos tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer, porque vos cuando un músico que es un músico comercial tiene un sello discográfico. El sello discográfico principalmente va a hacer que su música sea música comercial. No va a buscar más lo que quiere el músico, sino lo que se venda. Claro. Eso principalmente. La otra cuestión es cómo se organizan las producciones a nivel comercial masivo, que en líneas generales lo que se trata es de emular el éxito anterior. Entonces, cuando vos tenés a alguien que tiene la capacidad de cantar o que tiene cierta presencia, qué sé yo, lo que le empiezan a decir es no, pero mira, esto funciona y esto no, y no está la posibilidad de que el artista tome decisión, claro, sobre sí mismo. Claro, wow. Ahí también viene el término independiente, digo. Claro. Que también no solo la música independiente abarca lo que uno quiere hacer por sí mismo y que se mantenga el mismo, sino que también están las discográficas independientes, también está, ¿cómo se dice?, los géneros independientes. Totalmente. Hicieron una entrevista, ¿no? Hablaron con alguien. ¿Sí? ¿De qué banda? El Jardín de los Elefantes. Hicimos una entrevista a la banda. ¿Qué le preguntaron? ¿Se acuerdan? Como para que podamos repasarlo brevemente. Sí, le preguntamos básicamente cómo era el ámbito, cuál era el mensaje de la banda también, cuáles eran las ventajas de ser una banda independiente, todo ese tipo de cuestiones que a ellos les guste o no, y ese tipo de cosas. Es el ámbito donde se mueven, básicamente. Claro. Eso es lo que nosotros buscamos saber con la entrevista. ¿Es una banda independiente de qué zona, chicos? ¿De dónde los conocen? Es una banda de uno de nuestros amigos del colegio. No está en nuestro curso, va un año más arriba, en sexto año. Y es una banda principalmente de Vicente López, zona norte. Sí, Florida, más o menos. Florida, Vicente López, zona norte de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Exacto. Bien, estamos en hora libre, vamos a escuchar entonces esta primera parte de la entrevista a la banda independiente que se llama El Jardín Elefante. ¿Cómo se definen en cuanto a género? Y como que no apoyamos mucho lo de los géneros porque siento que, sentimos como que ya perdió un poco el sentido en estas épocas, pero si tenemos que encasillarnos con una etiqueta sería rock progresivo. ¿Cómo es el proceso creativo? O sea, yo traigo como los bocetos de mis temas y lo transformamos a género banda, porque yo mis temas los hago con la guitarra, o sea, puse guitarra, y lo pasamos a formato banda y le agregamos arreglos y partes y básicamente lo hacemos. El tema nunca queda como originalmente se expuso, sino que a partir de los aportes de cada uno termina en algo que sea totalmente distinto al principio. ¿Cuáles son sus inspiraciones y aspiraciones? Rock de los 60, 70, 80 y también cosas más viejas, blues, jazz, tanto internacional y nacional. ¿Qué les gusta de ser una banda independiente? Justamente eso de ser independiente y no capaz depender de sellos discográficos, sí, maléficos. La libertad completa de hacer lo que querramos con nuestras composiciones, con dónde tocar, con quién, lo que nos pinta a nosotros sin ningún tipo de presión que nos moleste, digamos. ¿En qué lugares tocan? Bares. En bares. Pero festivales de colegios. En todo lugar donde podemos tocar, tocamos básicamente. ¿Cómo es el ambiente? De cierta manera el ambiente se genera un poco por también lo que ofrecemos nosotros. O sea, no va a venir cualquier persona porque no le gusta cualquiera lo que hacemos nosotros. Pero nosotros no apuntamos a ningún público en particular. Igual bastante tranqui, va, como que yo me sentí muy cómodo las veces que tocamos. Las bandas en general re buena onda. Sí, es que esa además es la ventaja de tocar independientemente, no nos obligan a nada y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Qué? ¿En el futuro quieren seguir siendo una banda independiente? No podemos pensar tanto a tan a futuro, pero supongo que sí. Es como que hay otros pasos que hay que cumplir, claro, antes de tomar esa decisión, digamos. ¿Cómo qué pasos? Como, qué sé yo, producir los temas, llegando a más cantidad de gente, digamos. Y así, esos son como ciertos objetivos. Ir consolidando más nuestra meta y a partir de ahí ver si podemos estar dispuestos a estar atados a algo o si no necesitamos eso y queremos seguir haciendo todo por nuestra cuenta. ¿Les gustaría vivir de esto? Económicamente yo siento como que capaz hay que estar muy dedicado a eso y yo personalmente la música, no me podría dedicar 100% a la música, pero sí dedicaría gran parte de mi tiempo a la música. Igualmente, yo no sé si podría dedicar el 100% de mi tiempo a la música, pero a la vez creo que ocupe gran parte. O sea, que me permite hacer otras cosas, pero que también tenga mucho lugar, claro, un gran espacio. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en Hora Libre. Escuchábamos ahí una entrevista que realizaron a la gente de la banda independiente Jardín. Jardín, el Jardín del Elefante. El Jardín del Elefante, bien. Nombre raro, discúlpenme. Sí. Para mí, por lo menos, es raro. Contame, ¿cómo fue la situación de entrevista? ¿Cuándo lo entrevistaron? ¿Cómo fue? Bueno, al principio entré a hacer la entrevista y con el celular, ¿viste? Empezamos a grabar y después terminamos de grabar y de hacer todas las preguntas y nos dimos cuenta de que no se guardó en el celular. Horrible. Sí. Así que me estaba yendo y le digo a los chicos, bueno, no se guardó, la tenemos que hacer de nuevo. Entonces volví a hacer la entrevista y le dije, después jodíamos, ¿no? Las respuestas que me iban diciendo. Me pareció haberla escuchado. Nos cagamos de risa. Chicos, ¿qué pasa si uno tiene que empezar a pensar en estas bandas que seguramente tienen que salir a tocar, hay alguien que las regula, tienen un marco legal? ¿Cómo es? Y la cuestión es esta. Hay una ley, que es la Ley Nacional de Música, que es una ley pensada para incentivar la música argentina principalmente. O sea, la ley habla principalmente de lo que en cuestión es que las bandas extranjeras, muy en los últimos tiempos, empiezan a acaparar mucho más lo que son las radios, o sea, todos los medios de difusión. Totalmente. Entonces, se dictó una ley para empezar a motivar e incentivar conservatorios, grupos, a empezar a difundir más lo que es la música, desde, no sé, el folclore, el tango, milonga, hasta lo que podría ser un rock, bandas de rock, de funk, de lo que sea, cumbia. O sea, es una cuestión de incentivar a las bandas, incentivar a los músicos, cantautores, etc. Les pregunto, si ustedes quisieran ir a ver, escuchar bandas en vivo, ¿se puede hacer ahora? Sí, hay localidades o lugares en Capital Federal que se pueden acercar y presentarse como bandas independientes. Hay una que se encuentra en Caballito, llamada Loca Bohemia, que se encarga especialmente a difundir bandas under. Pasaron por este lugar grupos de muchos estilos y bandas conocidas hoy en día como La Renga, Los Piojos, Los Tipitos, La Mississippi y Viejas Locas, entre otros. Pensemos que muchos de los que hoy están en el circuito comercial pasaron siempre por diferentes bares, calles, esquinas, ¿sí? Y hay que ir haciendo como el camino y también fogueándose. Piensen también que en el interior del país tenemos muchísima gente que canta, que sale a veces con su guitarra, con sus instrumentos, hacen fusión de un montón de géneros, no hay solamente folclore puro, ¿sí? Como a veces uno tiende a imaginarse aquí, sino que hay muchísima mezcla. Y la otra es que hay mucha peña, encuentros, salida, también hay, claro, cosas de, así como acá nosotros, mucho menos en Buenos Aires a partir de Cromañón, pero mucho lugar de encuentro a veces es en los mismos patios de las escuelas, las plazas y los barcitos, los pubs. Eso se ha perdido un poco en Buenos Aires y se está empezando a recuperar de a poco. Sí, porque nosotros llegamos a un momento en el que teníamos toda la noche muy viva y hoy lo que nos está pasando es que no es tan sencillo encontrar, cuando vos tenés una banda, encontrás dónde ir a tocar y que estés en el marco regulatorio y que te, también la gente se anima a atender gente y qué pasa si traes mucha gente. Hoy en día en Facebook también uno hay muchos grupos, páginas, lo que sea, donde hay bares, hay locales, hay lugares que te permiten que vos puedas ir a tocar totalmente gratis. Hay muchos incluso que te permiten vender entradas y ayudar a la banda en lo que sea, claro, sea instrumento, sea. Hoy en día lo que es el equipamiento para un músico es bastante caro, digamos. Es muy caro. Yeah. Si tuviéramos que buscar en internet, ustedes, a alguien que no sabe por dónde empezar la búsqueda, ¿cómo lo haría? Y el buscador de Google ya de por sí, buscas eventos y no solo ayuda en arte también, sino en cualquier cosa, en cualquier evento que ya sea. Ya sea eventos, música, bandas, serían las bandas, claro, ya sean exposiciones también de pintura, cualquier cosa. Pero digo, yendo al tema de la música, la gente buscará dentro de internet bares, lugares donde se juntarán artistas independientes ya de por sí. O sea, todos independientes, ¿sabes? Claro, es como un nuevo movimiento. Se hizo de moda, digamos, lo que es la música independiente hoy en día. Y seguramente hay un grupo importante también de público que elige no escuchar lo que la radio comercial te pasa o lo único que se repite en televisión. Chicos, tenemos poco tiempo y nos queda un bloque más con música en vivo. Sí, así que les voy a pedir que me den su nombre y apellido, así todo el mundo sabe quiénes estuvieron en este tercer bloque. Malena Silvero. Compañero. León Villarruel. Tadeo León. Federico Panier. Karin Artaza. Agustín Del Agua. Franco Pavón. Melina Tesei. Bien, todos ellos son estudiantes de las Escuelas Técnicas Raggio. Nosotros tenemos ahora algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién me dice lo que vamos a escuchar? ¿Te acercás al micrófono y me lo decís? Vamos a escuchar el tema del Luzbelito y la Sirena, de Los Redondos de Ricota. Vamos con Redonditos y continuamos con más Hora Libre. Continuamos en Hora Libre. Ahora estamos con los chicos que van a hacer música. Quiero que me digas, vos sos el cantante, ¿no? Sí, así es. Nombre y apellido y nombre de los integrantes de la banda. Bueno, en el bajo tenemos al maestro Franco Pavón, en la guitarra licenciado Federico Panier y voz y segunda guitarra Tadeo León. Bien, ¿y en la percu? ¿Quién está en la percusión? Agustín Del Agua en la percusión, en el cajón peruano. Cajón peruano, bien. Bueno, ¿cómo se llama el tema que van a hacer? La dama y sus camellos. La dama y sus camellos. Ellos son estudiantes de las Escuelas Técnicas Raggio y suenan así. Nosotros decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Ahí va. Iban tres camellos sentados en la esquina de Amenábar sin saber cuál fue el malevo aquel. Salaron sus heridas y buscaron refugio en un viejo amor que atacaba pidiendo a gritos un fiel y gentil corazón. Una pequeña dama que yacía esperando mensual con sus ojos disparaban a contracorriente hacia mi corazón. Tal vez no fue así. Tal vez sí fui yo. Yo no te mentí. Iban tres camellos pagando las consecuencias del tiempo y de su pesar, que aquel monstruo no los dejaba ni acariciar. Salaron sus heridas y buscaron refugio en un viejo amor que atacaba pidiendo a gritos un fiel corazón. Una pequeña dama que yacía esperando mensual con sus ojos disparaban a matar hacia mi corazón. Tal vez no fue así. Yo no te mentí. Tal vez sí fui yo.